Bueno, pues yo soy Toñi, voy a empezar por mí, que soy el burro delante, el burro siempre delante. Bueno, yo soy Toñi, soy efectivamente, bueno, pues miembro de Familia Frente a la Crueldad Carcelaria, que es una asociación que se fundó con la idea de que de que hubiese gente, bueno, somos gente que tiene que ver con el mundo carcelario en el sentido de que hay gente en la asociación que tiene personas familiares presas, otros simpatizantes que han tenido en su momento familiares presos también. Somos también madres y familiares de presos muertos por distintas causas. Yo concretamente soy madre de un preso que murió por abandono médico en Picassent, en Valencia. Y bueno, pues un día nos juntamos precisamente cuando hizo un año que mi hijo había muerto, no que había muerto, sino que había salido de la prisión, porque a mi hijo le dejaron salir 2 meses, como se hace habitualmente en muchos casos. Pues cuando ven que es irreversible, ¿no? Que pues es una forma de que no estén en las estadísticas de muertes en prisión, ¿no? Entonces los dejan salir, eso sí, con una condena de muerte en la mano, porque saben perfectamente que no tienen remedio, ¿no? Que no tienen ningún tipo de cura, ¿no? Entonces, pues estuvimos en una concentración en Picassent, bueno, pues para recordarle que Luis, que era mi hijo, había salido de allí para morir y darle muchas voces y cagarnos en todas sus muelas y bueno, todas las cosas que hacemos cuando nos... Pues, y de allí, bueno, pues una de las madres que vino, pues había muerto su hijo justamente un mes después de morir el mío y vino, bueno, pues el... Fernando se encargó en su programa de darnos voz, de que se publicitara la concentración nuestra, ¿no? Y bueno, pues efectivamente esta mujer fue a nuestra concentración y su hijo, como ya digo, murió un mes después, con lo cual nosotros, pues ella también hacía una concentración, pero esta vez fue en Albocàsser. Y nosotros fuimos también a la concentración que ella hizo, ¿no? Y bueno, de allí nos juntamos unas cuantas de madres y de familias, de familiares de unos habían muerto, la mayoría eran de familiares de muertos, ¿no? Y hablamos de que, bueno, pues de un sueño que tenía nuestra amiga pastora, nuestra compañera, hermana, amiga pastora. Y bueno, y Fernando, y tenían un sueño que era que las familias que pasaban por donde nosotros estábamos pasando, de repente tú, cuando se te muere alguien en prisión o se te muere en las circunstancias en las que murió mi hijo 2 meses después de salir de prisión, te encuentras con que no sabes qué hacer, no sabes dónde ir. ¿A dónde te puedes dirigir para empezar a...? Tú quieres gritar, tú quieres que alguien te dé explicaciones, pero no sabes cómo hacerlo verdaderamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar de esto, ¿no? De que todos habíamos pasado por el mismo proceso, ¿no? De que no había, pues, un grupo donde dijéramos, pues, nos pudieran orientar sobre dónde dirigirnos. Yo, en mi caso, tengo puesta una querella contra el subdirector médico de la prisión de Picassent y el médico. Y entonces, bueno, pues esto fue después de irnos enterando de cómo funcionaba y cómo podíamos ir haciéndolo, ¿no? Entonces allí se decidió, allí se empezó a gestar esta idea, ¿no? De que las familias nos podíamos unir y con las experiencias que tuvieran unas. Y irse ayudando a otras y así pues como hacer una gran familia donde todos nos pudiéramos ir ayudando, ¿no? A medida que fueran viniendo, pues nosotros ya tendríamos una experiencia que podríamos contarles a las familias que siguen, por desgracia, viniendo y parece que últimamente con más vienen más familias que se les han muerto los hijos, ¿no? Nos entregan a nuestros hijos muertos y no nos dan ni siquiera una explicación, ¿no? Se nos dicen cosas absurdas o ridículas. Entonces, bueno, pues es eso. Nos juntamos con este afán, ¿no?, de ayudarnos. Ahí nació verdaderamente lo que es la esencia de familias frente a la crueldad carcelaria. Y bueno, pues emprendimos este camino. Emprendimos el camino. No fue fácil. pero bueno, hemos ido haciendo nuestras cosas, nuestros pinitos. Vamos a concentraciones, nos llama gente para pedirnos consejo, orientación. Tenemos, pues podemos ofrecerle asesoramiento jurídico cuando necesita las personas que vienen, se le haya muerto algún familiar, o bien tengan a un familiar preso, que lo tengan en aislamiento, que le estén apalizando, que tengan problemas serios como los que están teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos aconsejando, le vas marcando. Si tú no sabes, pues el compañero que sabe, pues le mandas a ese compañero, ¿no? Y en resumidas cuentas es de lo que se trata. La familia se ha creado con esa idea y es un sueño que en principio era muy pequeñito y que va creciendo muy poco a poco, y que yo, que soy una soñadora nata, me veo a mí misma siempre, y lo digo siempre, ¿no?, que veo la calle Alcalá de Madrid temblando el suelo cuando nosotros vayamos a pedirle explicaciones a esta gente de Madrid, la Secretaría General exactamente. Y entonces, pero dile que ya hemos ido tres veces. Hemos ido ya tres veces, efectivamente. La última vez fue muy curioso, porque iba mi hija Noelia vestida de muerte, ¿sabes? Y estuvo nuestra amiga pastora, que fue la última vez que yo, por lo menos, no sé si tú la volviste a ver más veces viva. Yo no la volví a ver más viva, murió hace un mes y medio. Yo tampoco. Y bueno. Pastora, para quien no lo sepa, es la madre de José. Pastora González de. Pastora Dominga González Beitel es la madre, efectivamente, de José Tarrío, que tiene el libro de Huye, de Hombre Huye. Huye. Y bueno. Estamos con una pena muy grande por eso, porque se nos ha ido como una persona muy, muy importante, como la que parió la idea esta de esta asociación, pero al mismo tiempo nos dejó su testigo, nos dejó el ejemplo tan impresionante de mujer luchadora, de que nunca jamás se rindió, de que allá donde hacía falta, allá estaba Pastora, la primera, ¿no?, gritándole a esta gente que lo que están haciendo se llaman torturas, que los presos, cuando entran presos, ya entran juzgados, y que lo demás se lo han inventado todo ellos. Lo demás son cosas de ellos, que son torturadores natos. Y ese de momento. No, pero di algo de los talleres. Bueno, también, efectivamente, en esta asociación muy importante nos pareció la idea de que la persona que intenta ayudar tiene que estar sana. Entonces, los talleres de autoayuda, de estar tú, de prepararte mentalmente, de estar curada de cosas que tienes en el alma, de dolores que tú tienes, de sufrimientos, Bueno, pues estos talleres, hemos hecho tres talleres. El primero fue del duelo, sobre el duelo, habló del duelo, de cómo cada persona se enfrenta con el duelo de la persona muerta, porque, oye, quieras o no, no es una muerte normal, no es una muerte, sino que es una muerte siempre violenta, es una muerte que tú no esperas, porque tú cuando bueno, es algo, tú en tu hijo ves que entra en prisión y todo lo que menos te puedes esperar es que cuando te entreguen a tu hijo, te lo entreguen en las condiciones en que me entregaron a mí al mío, o directamente muerto, ¿no? Entonces hicimos tres talleres, efectivamente, y bueno, este fue del duelo. El segundo fue de estrés, el estrés emocional, y luego pues el tercero era de comunicación, de la y comunicación y relación, exactamente. Bueno, porque cuando te meten a un familiar en la cárcel, un hijo, muchas veces no sabes cómo comportarte con esta persona. O sea, hay veces que o te pasas y le das, y quieres darle todo, que no le falte de nada, o no. Y bueno, pues a lo mejor una persona en la cárcel se vuelve egoísta y te pide más de lo que saber dónde está el límite. Que tú, ¿dónde está tu límite? Tú tienes que poner unos límites y tienes que saber decirle no a cuando te pide algo que verdaderamente te esté causando a ti que no puedas económicamente o que no puedas emocionalmente. Entonces, muy importante prepararse para todo esto, porque es muy duro. La cárcel. Para entrar en la cárcel, cuando entra alguien a la cárcel, no entra solo a la cárcel, pero presos entramos todos, toda la familia entra presa de alguna forma, porque la persona que está presa cumple allí, pero nosotros tenemos que ir a verlos, tenemos que estar para lo que se necesita fuera, pues tienes que estar haciendo viajes, a tu familiar lo llevan a hacer puñetas de donde tú vives, tienes que estar constantemente haciendo viajes y demás, o sea, con lo cual el mundo de la cárcel no solamente es duro en sí por el preso que está preso, que evidentemente supongo que si lo ese al que peor lo pase, ¿no? Pero los familiares estamos presos con él porque también estamos de alguna forma maltratados por los iba a decir funcionario, pero me niego a decirle funcionario. Son carceleros y para mí son carceleros y son carceleros y punto. Porque te tratan como si tú fueras un ser inferior, como si tú, o sea, yo es que me enervo cada vez que recuerdo situaciones, miradas, empujones, señora, o sea, te sientes tú también que eres como una delincuente, ¿no? Te miran como si tú fueses una delincuente. Y entonces, todas estas situaciones, pues hay gente que las, a lo mejor, las lleva, pues, bueno, ese tío es un gilipollas y en por saco, ¿no? Pero hay gente que le hiere, que le duele. Cuando a ti, delante de ti, están insultando a tu hijo y tú te vas y tú quedas a tu hijo con esa persona que delante de ti le ha insultado y tú le dejas allí con esta persona, dice, madre mía, si le ha dicho esto estando yo delante, ¿qué hará con mi hijo cuando yo no esté delante, ¿no? Te vas, te pasas, a lo mejor yo iba a ver a mi hijo porque estaba lejos. Y bueno, pues iba una vez al mes a los vis-a-vis de familia y dejarle allí, ¿no? O sea, ibas muy contento cuando ibas a verle, pero cuando tenías que salir de allí, evidentemente, te dejabas allí el corazón y el alma, ¿no? Y te ibas absolutamente hecho polvo. Tienes todo esto conlleva la cárcel y para esto no está preparado pues nadie, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿sabes? Entonces, hasta ahí no sé si me... Yo es que como empiece, o sea, pues yo digo, a mí se me calienta el este y no veo. Para empezar está bien. Está bien. Bueno, yo soy Fernando, yo soy del... Bueno, quería hablaros del tocata, ¿no? Eso, ¿tocata qué es, no? Pues es un nombre, básicamente, para unas ciertas realidades, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido un grupo anticarcelario, bueno, lo ha sido, lo ha dejado de ser, ¿no? Lo que es ahora, que ya no hay ningún grupo que se llame Tocata, porque el grupo que se llamaba Tocata existe, pero ya no se llama Tocata. Entonces, Tocata es el nombre de unas cuantas herramientas, digamos, de comunicación, un programa de radio, una página web, no sé, algún... pues en las redes sociales también andamos, ¿no? Que sirven pues para... básicamente hacia la calle para darle voz a los presos, ¿no? Y hacia adentro para ayudar a que los presos se puedan comunicar entre ellos, ¿no? Voy a contaros rápidamente la historia. El nombre viene de un programa de radio que empezó en los años 80 en Valencia, en Radio Clara, que se llamaba Tocata y Fuga, ¿no? Yo entonces no hacía mucho que había seguido la cárcel y estuve en el principio. Pero estuve en el principio, porque estuve como un año y tal, y luego ya me fui, pero el programa me fui porque yo no estaba contento, ¿no? Porque, no sé, me parecía, me sabía poco, ¿no? El programa, ¿no? Porque no nos lo cobrábamos ni nada, íbamos allí a cajarnos en los guardias y ya está, ¿no? Entonces, pero, y no sé, yo intentaba currármelo, pero yo llevaba una vida... un desastre, entonces nunca lo terminaba de correr, entonces lo dejé. Pero duró como 10 años el programa, porque lo llevaba, no sé, me acuerdo había una chica que tenía un hermano preso, que era una chavala muy joven, pero era cantidad grandota, que trabajaba de Pantera Rosa, pero que era estupendo, ¿no? Bueno, o otra chavala que se llamaba Encarna, que era del barrio de La Coma, y... bueno, en aquella época la cárcel estaba en la ciudad, y entonces el programa se veía en la ciudad. Terminó siendo, digamos, un programa de... Nunca se lo cobró mucho a la gente, ¿eh? Pero era un programa como de contactos, ¿no? Que la gente escribía, que me pongas a los chichos y no sé qué, y le saludes a mi primo, no sé cuántos, ¿no? Bueno, esta es una broma, pero... como que duró 10 años en este plan, ¿no? Como un programa de Radio Clara, y que además se escuchaba bastante... dentro de la cárcel, ¿no? Pero allá para los 2000, ¿no? 1999 o 2000, hubo, que por cierto, estaba recién empezada la llamada lucha contra el FIES, ¿no? Que fue una lucha como colectiva en la que participaron los presos, participaron muchos grupos libertarios, ¿no? Que digamos que en un momento que fue una toma de conciencia muy fuerte por parte de mucha gente joven y un buen momento muy peculiar y muy interesante. Y entonces una de las cosas en las que se expresó es la, no sé, este impulso que había entonces, pues fue el tema de la lucha contra el FIES. También había asociaciones, ¿no? En fin. Entonces, por aquella época también hubo unos problemas en Radio Clara, que no sé, creo que no, bueno, no vienen al caso. El caso es que allí hubo unos listos que pegaron un golpe de Estado y echaron a la mitad de los programas, ¿no? O más de la mitad. Les hicieron ahí una... los marearon y los echaron. Entonces, uno de los programas más mareados de todos era el Tocata y Fuga, claro. Y entonces se fueron e intentaron seguir... yo no estaba en ese programa. En ese momento. Intentaron seguir en una radio que se llamaba Radio Quincalla, que era una radio así como muy, muy joven, ¿no? Y no salió adelante. En aquella época había había sobre todo dos compañeras, la Vero y la Silvia, y luego estaba el Miguelito Tocata, que era uno que había estado un montón de años en la cárcel, había estado en la Coppel y todo, y había salido esto para por el artículo 104.4, y porque se suponía que se iba a morir, pero no se había muerto. Entonces, ni se había muerto ni se pensaba, se pensaba morir. Y entonces, bueno, como el programa no siguió, pero siguió el grupo Tocata, ¿no? Que el programa ya era un desmadre porque iba por allí, yo qué sé, todo el mundo y armaban las, sobre todo los de Radio Quincalla, eran la hostia, ¿no? Parecía el Arca de Noé ahí, como Leo, ¿no? Haciendo el burro, la jirafa. Y bueno, entonces digamos que el programa dejó de hacerse y se hacían algunas otras cosillas y tal, pero bueno, como que esto se convirtió en un grupo anticarcelario, ¿no? Así muy desmadrado, pero que participaba en la lucha contra el FIES. La lucha contra el FIES tuvo muchos detalles, pero había una idea clave ahí, ¿no? Que esa idea está muy bien formulada en un comunicado de los presos de aislamiento de Soto del Real a un encuentro de organizaciones de lucha social que hubo en Córdoba en octubre de 1999. Entonces ahí se habla, se dice, bueno, aquí tenemos mucho impulso ahora, pero tenemos un problema que nos resulta muy difícil comunicarnos entre nosotros y también con la calle, y sin vosotros no lo podemos hacer. Y entonces hablaban de una cosa que le pusieron el nombre de espacio de lucha, ¿no? Entonces el espacio de lucha en aquella época, que no había internet, consistía en que todo lo que escribieran los presos pues había que reproducirlo y enviárselo al resto de presos y también pues difundirlo fuera y tal. Eso era el espacio de lucha. Y eso era una de las cosas, bueno, eso lo hacía todo el mundo, es decir, en aquella época había grupos más o menos insus, ¿no? En todo el territorio del Estado, y había grupos anticarcelarios en todo el territorio del Estado. Y sin ponerse previamente de acuerdo, o a lo mejor algunos, muchos se conocían y otros no, pero todos sí que había listas de presos, había una página que se llama web, que empezó de las primeras, ¿no? Bueno, de las primeras que yo conocí, porque se llamaba Desde Dentro, y había información que circulaba. Entonces, todo el mundo le escribía a los presos, y entonces había como mucho, mucho trasiego de información de dentro a fuera, etc. Entre otras cosas, ¿no? Esto lo mencionó por algo, ¿no? El Tocata, en aquella época, pues eso, era un grupo anticarcelario que participaba, pues no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no estaba en ese grupo, pero sí que colaborábamos, ¿no? Y por ejemplo, no sé, pues había un chaval que había muerto y que tenía el SIDA y tal, porque no lo habían atendido y tal. Nosotros íbamos y ocupábamos el colegio de médicos y repartíamos ahí un panfleto, o yo qué sé, o llevamos una, tiramos una pancarta del Miguelete que ponía cárcel igual tortura, cosas así, ¿no? Ese tipo de accioncillas, pero era gente muy joven que estaba muy anticarcelaria, ¿no? Hacíamos jornadas o... Bueno, y también se hacían otras cosas que no he mencionado y tal. Y... ¿Ya me ves, Fernando? La niebla. La de la... Tiene fibroniebla. Sí. Es la edad, ya te lo estoy diciendo. No. Pasó un tiempo y tal. Había una, en Barcelona también había mucho movimiento, había una asamblea anticarcelaria que se llamaba ACOPS, ¿no? A golpes. Y esa asamblea sacaba un boletín que lo que hacían era, estos publicaban todo lo que venía de dentro, lo metían ahí en el boletín y lo publicaban. Luego lo metían dentro, pero era así de gordo y tal, no creo que le llegara a casi nadie, ¿no? Pero salía, sacaban un número detrás de otro y para informarse sobre el tema tal, pero cuando... Ya en el 2003, 2004, ¿no? Digamos que los que hacían el ACOPS pues estaban quemados, ¿no? Y entonces había uno que venía mucho por Valencia y era muy colega nuestro, pero sobre todo de la Vero y la Silvia. Entonces como que les propuso tomar el relevo en el ACOPS. Y entonces ellas como que tomaron el relevo y lo que hicieron fue el boletín Tocata, ¿no? Y entonces el boletín Tocata era, pues, en principio la idea era que todo lo que dijeran los presos había que ponerlo en el boletín para que lo leyeran los presos. Entonces se les enviaba a los presos por correo, ¿no? Y luego también, pues, otros temas que les pudieran interesar, pues también incluirlos ahí, pues no sé, como, no sé, pues reformas del Código Penal o oportunidades, por ejemplo, de ver reducida la condena o formularios para poner denuncias o eso, además de, pues, fulanito que contaba que le había pegado una paliza, menganito que hacía un escrito dirigiéndose a los compañeros diciendo lo que fuera o tal, ¿no? Bien. Bueno, pues estas estuvieron luego como que tomaron el relevo también en el Ateneo al margen y tal, estuvieron como unos cuantos años con el boletín este. Y bueno, en Valencia en todo momento hubo ahí como un ambientillo anticarcelario, también por esa época se hizo una caja resistencia colectiva, donde era como una coordinadora de grupos de toda la ciudad para encarar el tema antirrepresivo, y ahí también se metía el tema de la cárcel y tal, y el Tocata pues era uno de los grupos que estaba ahí, ¿no?, haciendo propuestas y tal, ¿no? Bien, pero allá por el 2007, el Tocata hacía más de un año que no salía, ¿no?, el boletín, que también la idea también era ponerlo en internet y dejarlo por ahí impreso para que fuera la gente la que lo enviara, ¿no? La gente lo podía descargar en internet, imprimirlo y enviárselo a los presos que conociera, etcétera, ¿no? Entonces, los de Al Margen tenían una página web y salía ahí. Pero, como os digo, hacía como un año que no salía. Entonces, hubo una huelga de presos en Italia contra el ergástolo, ¿no?, que era la cadena perpetua italiana. Y entonces, allí era un año que habíamos hecho muchas acciones apoyando a los presos de acción directa, que habíamos ido al consulado, al instituto francés, a la universidad, y hacíamos pintadas o íbamos a las proyecciones de la película Salvador, allí a molestar y a repartir panfletos y tal, ¿no? Y entonces, como que esas costumbres de ocupar consulados y tal, pues que, bueno, que se estaba poniendo de moda y tal, ¿no? Entonces, cuando lo de Italia, pues hubo una peña que rápidamente fueron convocaron y fueron ahí 15 personas así, los que quisieron ir al consulado italiano a apoyar el ergastolo. Y luego convocaron una asamblea, que entonces se hacía muy a menudo. Convocabas una asamblea y iba todo el mundo, ¿no? Y en Valencia, y entonces empezó a hablar de qué había que hacer para apoyar el ergastolo, ¿no? Y bueno, alguien dijo, bueno, apoyar el ergastolo, lo primero que tendrás que hacer es informar a los presos de aquí, ¿no?, que a lo mejor les interesa, ¿no? Y bueno, había los que estábamos informados, sabíamos que había una situación de cadena perpetua encubierta aquí, ¿no? Y entonces se dijo, sí, entonces, ¿pero cómo y tal? Pues el Tocata hace un año que no sale, ¿no? Y entonces de esa asamblea salió un grupo que dijo, pues nosotros vamos a ir al margen a estos a decirles a ver qué pasa con el Tocata, que si quieren que les echemos una mano y no sé qué. Y entonces aquellos les dijeron, no, una mano no, o sea, tomad el puto Tocata y haceros cargo que nosotros ya no somos capaces, ¿no? Entonces ahí empezó como una nueva etapa. Y bueno, pues ahí una nueva etapa, pero se participó en el tema del ergastolo, luego se participó en una campaña contra la cadena perpetua, el año siguiente. Empezó a funcionar en esa etapa porque el año siguiente los italianos volvieron a la carga con el ergastolo. Y entonces aquí hubo una campaña dirigida a los presos y también a la calle para hacer algo todos juntos contra, o sea, apoyar, digamos, la situación, lo de los italianos, desde la cárcel y desde la calle. Entonces hubo ahí como una coordinación y tal. Entonces es cuando se puso en marcha el Tocata en esta nueva etapa. Luego hubo otras, por ejemplo, la campaña Cárcel Igual Tortura, esta, que de triste memoria, por cierto, se inició también desde ahí, desde el Tocata. Había un grupo que también estaba en la Caja Resistencia y que se ocupaba mucho de esto, de lo que os he dicho que era el espacio de lucha, ¿no? O sea, de que los presos se enteraran de lo que decían los otros presos y de que la gente de dentro, de fuera, se enterara de lo que decían dentro, básicamente. Entonces también se hizo con el tiempo, la página web de Al Margen, como que tuvimos un conflicto con ellos en la Caja Resistencia, precisamente alrededor de una polémica de hacer una comisión de solidaridad para presos dentro de la caja de resistencia. Entonces ellos se opusieron y tuvimos ahí un choque, y entonces como que nos enfadamos un poco y tal, y nos separamos, nada grave, ¿no? Pero bueno, no, tampoco nada leve, o sea, esas cosas que pasan, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer un blog para colgar el boletín y tal, y de ahí salió luego la página web actual. Luego, hace unos 6 años, yo siempre tuve en la cabeza el rollo de volver a hacer el programa, ¿no? Pero la gente no quería porque yo lo quería hacer en Radio Clara, ¿eh? Porque yo pensaba que Radio Clara se oía en el talego. Y esta gente, como eran, había todavía en el grupo gente que, de los que habían sido expulsados, le guardaban rencor y no querían. Pero yo, cuando ellas se fueron, fui a Radio Clara y dije, va, vamos a hacer el tocata otra vez, ¿no? Y lo hicimos, y empezamos a hacerlo, y ahora seguimos haciendo tocata y fuga. ¿Y qué más? Me falta algo. Bueno, ya os digo que en ese tiempo ha habido momentos en que no ha salido el boletín. Ah, vale, ya sé. Ahora el boletín hace ya más de 2 años, o casi 3, que no sale, ¿no? No se hace el boletín. O sea, no sale, no entra, vamos, ¿eh? Porque mientras estábamos ahí con el rollo del boletín y demás, el boletín, teníamos una lista como de 200 presos y los enviábamos. Cada vez que hacíamos el boletín, pues lo enviábamos a los 200. Claro, iba con una cabecera tocata, ¿no? Y íbamos, metíamos un pliego de cuatro hojas con una letra muy pequeña, que a lo mejor eso lo pones en 12 y salen 15 páginas, por lo menos, ¿no? Y tal, pero eso abultaba mucho, entonces muchos no llegaban, ¿no? Entonces, igual se lo mandábamos a 200 presos y responder, lo que se dice responder, respondían 30, ¿no? Entonces eso también como que nos frustraba bastante, ¿no? También intentamos hacer una campaña para afrontar, digamos, el hecho de que no lo dejaran pasar, porque sacamos depósito legal y todo, y la gente no respondía y esto, ¿no? Porque, bueno, ya no es lo mismo. Pero era una de las cosas que para nosotros eso era importante, ¿no? Que la gente se implicara en hacer quejas, ojos de vigilancia, no sé qué. Pero entre medias ya estábamos con el tocat, con el programa de radio bastante tiempo y tal, aparecieron pues unos presos que, bueno, hicimos una campaña que confluimos ahí con unas plataformas de contra la hepatitis C, hicimos una campaña para que les dieran tratamiento a los presos, hicimos un llamamiento al movimiento libertario, que no nos hizo apenas ni puto caso, participaron muy pocos, ¿no? Por ejemplo, Manolo sí que participó desde Salamanca, ¿no? Manolo y otra gente de Salamanca. Sí, y en eso que salieron Xavi Corporales y Toni Chavero, ¿no? O sea, Xavi Corporales salió después de cumplir 20 años, hizo una huelga de hambre recordando que su mujer había muerto por desasistencia sanitaria y tal, y luego salió en libertad. Y Toni Chavero le dieron un permiso y no, ya no volvió. Y entonces, en ese momento, había un grupo de Madrid que se había formado dentro del sindicato de oficios varios de CNT, se había formado un grupo pro presos, ¿no? Pero no un comité pro presos, sino un grupo autónomo. Bueno, eran de CNT, pero ellos actuaban, a mí me cayeron estupendamente, ¿no? Porque actuaban, yo no soy muy partidario de la CNT, todo eso lo tengo que decir, pero estos actuaban modo piquete para todo, ¿no? Entonces, modo piquete quiere decir, si somos 3, pues cogemos la pancarta, los panfletos y vamos a donde haya que ir, y un megáfono se suelta, y si somos 10 también, es un modo piquete, ¿sabes? Entonces, iban a los talegos ahí a pelearse con los picoletos, con los jefes de servicios, en cuanto pasaba algo, ¿no? Que había huelgas de hambre, había movidas, ¿no? Y hacían, todas las semanas hacían una concentración en Tirso, ¿no? Y yo qué sé, pues estaban como muy yo qué sé, sí. Activos, ¿no? Sí. El Alfonso y el Carlos y el Benny, así, ¿no? Y entonces salieron el Xavi este y el Toni Chavero, y enseguida se juntaron con estos, ¿no? Bueno, se juntaron con estos, los entrevistábamos en la radio cada 2x3, salían, hacían videoclips de estos diciendo barbaridades, bueno, diciendo la verdad, pero una Naval Carnero, centro de exterminio, y enamoraban a los jefes de servicio con nombres y apellidos, no sé qué, hacían charlas por los centros sociales, no sé qué. Y bueno, y mientras estos, pues nadie sabía muy bien lo que estaban haciendo y de pronto pues les cogieron y les acusaron de haber hecho 14 atracos a cara descubierta y los mandaron otra vez para dentro. Y entonces, ¿de dónde fueron a parar? A Navalcarnero, ¿no? Y en Navalcarnero les hicieron un recibimiento especial, ¿no? Y entonces les estuvieron reventando a palos, ¿eh? Y fueron a parar pues a régimen especial, a 91.3, y ahí estaban fatal, ¿no? Los estaban machacando, ¿no? ¿Eh? Y entonces esto es la manera de reaccionar que tuvieron, y dado el contacto que habían tenido con el grupo este y con nosotros y demás, también con el grupo de Tocata, ¿no? Pues decidieron que iban a hacer una organización anticarcelaria que se llamaría ASPRELA, ¿no? Asociación de Presos en Lucha Activa, ¿no? Y empezaron ahí, empezaron a bombardearnos con tablas reivindicativas, estatutos, calendarios de acciones y tal, y nosotros estábamos súper estresados, porque aparte todo estaba muy confuso, con muy mala letra, y no sabíamos qué hacer con aquello, ¿eh? Y entonces, pero como ellos insistían, ¿eh? Pues algunas cosas publicamos, hablábamos de ASPRELA, hicieron huelgas de hambre, no sé qué. Y con el tiempo pues estuvimos hablando con ellos y decíamos, bueno, primero, esto es un lío que no hay quien se aclare, ¿no? Y luego, a ver, ¿esto de ASPRELA qué es? Si está todo decidido de antemano, ¿esto qué es? ¿El partido bolchevique de los presos o qué? ¿Eh? Y entonces tuvimos ahí una polémica, un diálogo, ¿no? Y lo que se decidió fue hacer una propuesta, quitar el nombre, quitar el calendario de acciones y hacer una propuesta con 12 reivindicaciones, que ahora ya son 14, que son un análisis, eso es la manera de... Eso es una herencia de la COPEL, que luego fue utilizada pues por casi, en muchas luchas que hubo después, que es una tabla reivindicativa a través de la cual se analiza la situación carcelaria y todas las situaciones de vulneración de derechos y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y más o menos se describe y se señala, ¿no? Bueno, pues se quedó en eso, quedó una propuesta de eso y de que quien quisiera apuntarse dentro, pues que hiciera un día, dos días de ayuno al mes, pero simbólicos, ¿eh? O sea, todo muy... solamente como un gesto, ¿no? De que estás participando y tal. Bueno, eso todavía dura, ¿no? Esta gente ha insistido, ¿eh? De eso si queréis hablaremos luego, porque ya voy a terminar. Ha insistido en RQR durante 3 años en esta historia y nosotros... les hemos apoyado, ¿no? Entonces, o sea, pues con lo que ya os he contado, ¿no? Pues sacándolo en internet, hemos dejado de hacer el Tocata, porque ahora tenemos 20 y tantos presos que están en esta movida y lo que hacemos es enviarles a todos lo que dicen todos, ¿eh? Y con eso ya tenemos suficiente trabajo. Entonces no lo enviamos en forma de publicación, sino y además incluso hay muchos que están intervenidos, sí. Y entonces para sortear eso, entonces como que nos hemos especializado más en esta historia y hemos abandonado un poco el rollo del boletín y al mismo tiempo pues seguimos ahí con el tocata.info. Bueno, en estos 3 años, además de los de Madrid y de otros, pues como que se ha ido sumando gente y ha ido creciendo el interés. También hemos confluido de alguna manera pues con por ejemplo, la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, pues sacó un decálogo que coincidía con muchas reivindicaciones que están en la tabla, entonces los presos adoptaron también el decálogo, o hay una asociación en el País Vasco que se llama Osabideac, que habla del tema del 104.4, de la excarcelación de los enfermos terminales, por ejemplo en Cataluña, pues el Sidecovi y demás, pues están con el rollo del primer grado, del aislamiento y tal, no sé, la gente de Salaquetana Farroa, yo creo que estuvo aquí para francés, ¿no? Pues también hemos conectado mucho con ella, bueno, hemos hecho así como mucho, como que hemos querido reeditar el asunto este de, bueno, nosotros nunca hemos abandonado esa idea del espacio de lucha, ¿no? Y como que ha habido una respuesta, ¿no? No a nosotros, sino a estos presos que han insistido una y otra vez, nosotros hemos amplificado y ahora hay un montón de gente que está participando y el espacio de lucha pues como que se ha ampliado y se ha cogido más densidad, ¿no? Y en eso estamos. Lo que ocurre es que, claro, los motivos para moverse no disminuyen, más bien van creciendo, ¿no? Y entonces, pues pues eso es muy poco, eso es como un, no sé, como un pequeño núcleo, una pequeña semilla, y un semillero, si tú quieres. Entonces, eso es necesario, o sea, es necesario, ¿no? Porque si analizamos, que a lo mejor hacemos algo de eso ahora, ¿no? ¿Cómo está la situación penitenciaria, ¿no? Bueno, también hemos colaborado con, bueno, yo ahora también estoy en el grupo de familias, ¿no? Hemos colaborado con ellas, por ejemplo, es que tú no lo has contado, pero después de la primera concentración en Picassent, lo que hicimos fue ir al Tocata. Ah, evidentemente, porque se me ha pasado. Noelia y Lola, y entonces llamamos por teléfono en pleno programa, sí, hicimos una super tertulia con Pastora, sí. con Estela, que es una asturiana que está en Más Allá del Muro, con Lola, bueno, Lola estaba allí, con Susana, con Silvia, bueno, con todas las que sabíamos que habían muerto algún familiar y tal. Las llamamos, entonces ahí era donde pasó la compañera, tenemos que hacer una organización, y no sé qué, y no sé cuántos. Sí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y luego la siguiente, Lola, o sea, vosotros hicisteis ahí la primera concentración, y Lola también dijo, pues yo en septiembre voy a hacerla y voy a convocar en Albocase. Sí, en Albocase. Y ya llevamos 3 años que hemos estado en la Secretaría General, el 28 de diciembre. Todos los 28 de diciembre, llueva o nieva, o nieve, allí no lo van a tener. Si cae en fin de semana, lo hacemos el día antes o el día después. Bueno, pero nos van a tener allí. Nos van a tener allí, y bueno, por lo menos no se adelanta algo, yo no lo sé. Lo que pasa es que, bueno, lo que no se puede dejar es abandonado, claro, todo, ¿no? Tienes que por lo menos tener la sensación de que puedas gritarles y decirles cosas. Déjame que te diga. Sí. Porque también se ha hecho la de Picassent y la de Albocàsser. Y en todas ellas como que se ha confluido también. Sí. Porque de un tiempo a esta parte, los presos, en lugar de ir un poco al buntuntum, pues están convocando... Mal organizado, sí. Como 3 huelgas colectivas al año. Al año. De manera que haya tiempo para que la gente se vaya organizando y debatir y añadir nuevos puntos a la y entonces como que siempre estamos confluyendo con ellos, ¿no? Y estamos como, pues digamos que estamos ahí con el tema del espacio de lucha, ¿no? Sí, y da la sensación de, bueno, pues eso, cada vez hay como más unión entre los presos, hay más comunicación, se escriben los presos, pues, y se va corriendo más la voz entre ellos, porque de lo que se quejaban antes era de la falta, precisamente, de coordinación y de comunicación, porque no sabían nunca quién estaba de huelga, quién se iba a poner de huelga. Tampoco, pues, en el caso de que estén en aislamiento, muchos tienen intervenidos los correos, y entonces evidentemente no le dan las cartas para que se enteren absolutamente de nada, ¿no? Ni dejan que saquen sus cartas a la calle, ¿no? Entonces, desde aquí, pues yo últimamente, la verdad es que se nota más movimiento, que la gente está más concienciada. Yo me admira mucho, y siempre lo digo, que la gente joven venga a las charlas que nosotras damos, contando nuestros casos y casos de otras familias, ¿no? Que venga de repente un viernes por la tarde, y en vez de estar tomando unas copas o paseando a un amigo, que alguien venga, pues es muy importante. Es como sembrando, tienes la sensación de ir como poniendo semilla, que un día germinará y irá, y cada día seamos más grandes. Y a las concentraciones, pues también siempre viene gente. Siempre viene gente nueva, y gente que se implica. Y ya empezamos a conocernos entre nosotros, ¿no? Porque vamos a las concentraciones y nos encontramos con gente nueva que ha venido, nueva que ha traído la gente que ha venido, y gente nueva, y ya gente que viene todas las veces. Y en los dos ámbitos estamos funcionando muy bien, sí, con el apoyo jurídico. Sí. Con pocos abogados, pero que... Pocos, pero muy, muy, que están muy implicados. En Valencia, por ejemplo, la organización esta de solidaridad, pues está muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo de que lo tenemos cantidad de claro. Entonces, se consigue dinero suficiente para funcionar todo el año con las familias, con los presos y a nivel local, ¿no? Pero también si podemos apoyar, en fin, eso lo suyo sería, no, a ver, la cuestión no es dar ejemplo, ¿no? Pero más bien dar ideas. ¿Eh? ¿Cómo? Dar ideas, ¿no? No, dar ideas no, nosotros no damos ideas, nosotros tenemos ideas y las ponemos en práctica. Y luego ya la peña, pues yo qué sé, eso se llama afinidad, ¿sabes? Que se comunica. Señor juez, los anarquistas no necesitamos conocernos para pensar lo mismo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, si queréis alguna pregunta para este señor del barba hoy, pues para mí. Para mí no. Una pregunta, alguna intervención. Bueno, alguna intervención, alguna opinión. Dicho que íbamos alguna... a ser breves, sí, bueno, para que hubiera participación. Se enrolla. Sí. Pues eso, chicas, chicos. ¿Quién se anima? ¿No os animáis a decir? No tenéis ninguna duda. Sí. Hay que esperar un poco bien. Ah, para que se siente la idea. Simpatía, bueno. Para que ahora. Sí. Si no, pregunto yo. Pregunta, ¿no? Bueno. Bueno, un par de cosas. Eso es que me resuenan muchas cosas también del trabajo este que acabo de hacer con Manuel Martínez, el preso de Copen. Mm-hmm. Manuel ha estado con nosotros todo el tiempo, ¿eh? O sea, sí. Entonces me saldrían muchas cosas, pero voy a escoger un par de ellas. Una es que, bueno, por las cosas que habéis dicho, realmente como que se nota la continuidad de no sé si decir, de ciertas formas de lucha, ¿no? Sí, una cosa que se me ha olvidado. Sí. El documental de la COPEL que se han hecho se han hecho como no sé 200 o 300 sí. presentaciones, en todas ellas se ha hablado también de estos temas, o sea que de alguna manera se han tomado como excusa y toda sí. la gente que ha estado presentando el documental, que hemos sido unas cuatro personas, hemos estado de acuerdo en hacer eso, ¿no? Pues eso, algunos aspectos que me llevan a pensar en continuidades es cuando Manolo nos contaba que en la lucha de la COPEL había habido como antecedentes y que esos antecedentes precisamente venían de las familias y concretamente de las mujeres que como madres de presos, como hermanas, compañeras, en los años previos a la aparición de la COPEL pues ya se estaban encontrando. Pues como estás contando tú ahora, 40 o 50 años después, cómo se estaban encontrando sí. en las puertas de las prisiones y estaban siendo maltratadas, las intentaban humillar y demás, y cómo ellas habían organizado, habían empezado sí. a ir a hacer acciones delante de instituciones penitenciarias, ocupando iglesias y demás, y que de alguna manera ese papel de esas mujeres había sido también semilla de la aparición de la COPEL, ¿no? Semilla, ¿no? Lo que quería preguntarte... Útero. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Entonces quería preguntarte si en caso de confirmar lo que me imagino, de que en familias frente a la crueldad carcelaria, pues el protagonismo fundamental también es de las mujeres, de las madres, sí. O si digamos, el tipo de grupo es diferente, ¿no? Sí. Esa sería una pregunta. Y la otra que os quería hacer es que también en relación con la vivencia de la época, bueno, tú compartiste tal ego con Manolo, Fernando, que quizás una diferencia muy grande que se aprecia enseguida es que a pesar de las condiciones tan brutales que se vivían en aquellos tiempos, a pesar de escenas terribles de tortura y muerte que se cuentan también en aquella época, pues había... En la cárcel dentro también había la posibilidad de una experiencia colectiva, ¿no? Uh-huh. Y que en la actualidad, más allá de los regímenes más explícitamente de aislamiento, hay como aislamiento estructural que tiene que ver con que las cárceles se han sacado de las ciudades y están por ahí perdidas. Claro. Y que eso es un sufrimiento añadido para las familias que tienen que ir a visitar y que tienen que recorrer, hacer itinerarios súper complejos para poder llegar a la puerta de la cárcel. Uh-huh. Pero también dentro de lo que es la propia estructura de la prisión hay una concepción que atomiza, individualiza completamente al preso, lo convierte en dependiente, lo convierte en una especie de enfermo. Entonces, también si podéis comentar sobre esta cuestión, ¿no? Sobre las dificultades que hay para generar experiencias colectivas hoy en día, precisamente porque toda la estructura de la prisión está pensada para provocar aislamiento, no solo de las personas que están en aislamiento, sino de, digamos, el concepto global de lo que es la prisión, ¿no? Sí. Yo como experiencia te puedo decir, yo la cárcel desgraciadamente la conozco desde, ha estado a mi alrededor desde que yo tengo uso de razón. Y bueno, yo no sé el motivo, supongo que esto irá cambiando, de hecho va cambiando muy poco a poco. Las personas que suelen ir a visitar a los presos, desgraciadamente, son las mujeres. Son las mujeres, han sido las mujeres, son las mujeres y parece como que, ya te digo, esperemos que en un tiempo, bueno, pues empecemos a cambiar esto, ¿no? Pero evidentemente es así. De hecho, cuando una mujer es la que está presa, que también se da el caso, que las mujeres presas tienen doblemente castigo, ¿no? por ser mujer y por ser presa, ¿no? Quien va a verla no es el marido, sino que es su madre, su hermana, sus hijos, si tiene hijos mayores, sus hijas. Siguen siendo las mujeres, ¿no? Desgraciadamente esto es así. Yo hace 40 años o 50 años recuerdo a mi madre yendo a la puerta de la cárcel y bueno, pues ahora he estado yo yendo a las puertas de la cárcel y en un porcentaje muy grande, muy, muy elevado, siguen siendo mujeres. La semilla de que esto, de las primeras mujeres, bueno, la primera, yo no sé cuándo empezó esto, en qué año te puedo decir, empezó en tal año, no sabemos, pero nosotros de referencia teníamos a Pastora, que era como la persona con más experiencia, ¿no? Que teníamos nosotros. Tenían un grupo que se llamaba Naís contra Impunidad. Ella tenían, efectivamente. Y habían tenido, tuvieron un juicio. Sí, precisamente. Estuvo Pastora. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces ella era de donde nosotros podríamos nutrirnos en el sentido de pues era Pastora y como Pastora pues otras madres que antes siguen, ya te digo, de ahí precisamente pues supongo que ha ido, se fue en desde que yo tengo uso de razón. Yo recuerdo que yo iba a ver a mi padre, por ejemplo, a la cárcel. Y eso que mi padre murió cuando yo era muy pequeña y mi padre estuvo enfermo y demás y bueno, me tocó menos tiempo, pero mi familia, la cárcel ha estado siempre presente. Y iban las mujeres, se organizaban pues precisamente para eso, porque una persona sola, una mujer sola, yendo a un sitio no es nada. No es, bueno, pues ahora ya empezamos a tener, en la época en que mi madre le tocaba, mi madre, que era una persona que era absolutamente tímida, era una persona absolutamente miedosa, era una persona que no tenía, no se sabía defender. Pues era la mayoría de las mujeres eran así. Y entonces, pues para poder lograr cosas, pues hubo que unirse, ¿no? Lo que pasa es que en un momento del camino, ¿sabes? los presos, pues yo creo que fue a raíz de la COPE, fue aquello de divide y vencerás. Entonces fue cuando se hicieron los módulos y demás, sí. Ahí se perdió la unión de los presos. Sí, lo expliqué yo eso. Sí, sí. También además lo de AFAPE, ¿no? Porque AFAPE es la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos. Y AFAPE es la madre de la COPE. Claro. Es decir, o sea, antes de que existiera la COPE, existió AFAPE, y las primeras tablas reivindicativas de COPE y las primeras ideas así clave, o sea, se salieron en las asambleas de AFAPE, ¿no? AFAPE en julio, finales de julio del 76, dieron una amnistía, ¿no? Un decreto de una amnistía parcial, ¿no? Y excluyeron completamente a los presos sociales. Entonces hubo el que sería el primer motín de la COPE, porque motines había habido antes, muchos años antes, ¿no? Y había continuidad, o sea, ya lo había, ¿eh? Entonces, ahí participaron dos galerías, ¿eh? Y entonces todas las familiares que estaban esperando para comunicar, pues ese día no comunicaron, porque claro. Y entonces como que se juntaron igual 100 personas, porque Carabanchel es una cárcel muy, muy grande, y se fueron a ocupar una iglesia, ¿eh? Y se metieron en una iglesia y se constituyeron ahí en asamblea permanente y tal, y de ahí les desalojaron, ¿eh? Los antidisturbios, ¿no? Luego en enero, febrero, cuando ya empezó ya existía, no, es, antes de eso, se fueron a otra iglesia e intentaron quedarse allí y también les desalojaron. Y finalmente fueron a Moratalaz, donde un cura de estos rojos que había entonces, pues les dio asilo y estuvieron ahí más de un mes ocupando la iglesia, y ahí fue donde se consolidó AFAPE, ¿eh? La gente estaba siempre allí y dormían allí y estaban allí, y entraban, salían, iban desde allí a comunicar, y allí se hacían las asambleas, venían expresos, venían abogados, venía gente y la gente de dentro sacaba documentos, comunicados para esa asamblea mandaba de vuelta las cosas, y eso antes de que existiera la COPE, ¿no? Sí. Y luego lo que has dicho tú, eso es el espacio de lucha es como el nido para que se pueda incubar el huevo, digamos, de la comunidad de lucha. Y comunidad de lucha no es un concepto teórico. Y bueno, como dijo alguien, los mejores descubrimientos de la teoría siempre han sido de la teoría revolucionaria, por cierto. Siempre han sido descubrimientos de la práctica, ¿no? Como la Comuna de París, la Primera Internacional, los consejos obreros, los grupos de afinidad, las asambleas, ¿no? Y lo que es una comunidad de lucha anticarcelaria, o sea, se puede saber muy bien por la COPEL, ¿no? Porque ahí, más que por la COPEL, por el movimiento de presos sociales que hubo en aquellos años, que la COPEL no era más que algo muy relevante, pero era un detalle, porque la gente no era de COPEL en todas partes, sino que de algún modo se identificaba con COPEL, y COPEL como que lanzó unas ideas, precisamente, unas ideas y unos ejemplos que los otros, por así decirlo, emularon, adoptaron y se extendieron, pero bueno, los motivos para luchar estaban en todas partes, y en todas las prisiones había grupos dispuestos a luchar, ¿no? Entonces, ahí se fue, o sea, en la COPEL, si tú haces cálculos, ¿no? Yo he hecho muchos cálculos de estos, porque entonces te pones a ver, por ejemplo, el 18 de julio del 77, que hubo veintitantos motines en 3 días, ¿no? Si tú te pones a sumar los participantes que dice la prensa que había en cada sitio, salen 4 o 5 mil. Bueno, quizá no tantos, pero un montón, salen un montón, ¿eh? Por lo menos 3 o 4 mil seguro, ¿eh? Eso quiere decir, y bueno, si haces eso mismo, contando todos los motines que hubo en esa etapa, que fueron 2 años y pico, pues salen un montón, ¿no? Entonces, si por ejemplo se puede decir que en los 3 primeros meses después de la muerte de Franco, todos los días había de 500.000 obreros para arriba en huelga, ¿no? En huelga, pues también se puede decir que... Entonces, es claro, allá había... El César Lorenzo dice que eso era un movimiento social, ¿no? El tío lo compara con lo que dice Tahoe y Tilly, no sé qué, y tal. Bueno, eso de los movimientos sociales yo no sé muy bien lo que es, porque hay mucha ambigüedad en eso. Salen todos los libros de texto de ciencia política y a mí eso me parece engañoso, pero sí que había una comunidad de lucha. O sea, había unas necesidades, unos objetivos, unas reivindicaciones, unas tácticas, etcétera, que se compartían. Y se compartían dentro por un montón de gente que estaba sin conocerse, actuando al unísono, por unos objetivos comunes y también con gente que les apoyaba afuera. Pues lo mismo que ahora, abogados, familiares, grupos más o menos de barrio, autónomos, libertarios y tal, asociaciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que se está intentando precisamente ahora, y no ingenuamente. Yo estuve en la COPEN, y por ejemplo Manolo ha estado siempre con nosotros, ha participado en los 28 de diciembre, por ejemplo, él ha estado, y en un montón de historias. Entonces, no sé, como te digo, también hemos estado nosotros presentes en las presentaciones del documental de la COPEN, etc. Por último, todavía está en vigor la Ley Orgánica General Penitenciaria. En la Ley Orgánica General Penitenciaria del 79, en la Ley Orgánica General Penitenciaria lo que se hace es legalizar las medidas que se tomaron para pacificar aquel movimiento, para acabar con él. Se tomaron de dos tipos, ¿no? Medidas, digamos, ideológicas, ¿no? Del tratamiento individualizado, el principio de reinserción, etcétera, etcétera, que bueno, luego ya no fueron tan ideológicas porque esa individualización y esa atomización y esa división, de la que te hablo, es totalmente cierta, en gran medida se consiguió por el tema de los grados y de las recompensas y de los permisos y tal, porque la gente que antes no tenía otra posibilidad de salir de la cárcel antes de tiempo que por un túnel o arrancando la amnistía por la fuerza, y que era lo que se pensaba entonces y lo que movía a la gente, pues digamos que las energías se fueron perdiendo cada una por un lado. Y luego también está la parte de la represión, que en la Ley Orgánica Penitenciaria, en su artículo 10, digamos que se sientan las bases de lo que hoy en día todavía es el régimen especial, el régimen especial de castigo. Hay muchos elementos, ¿no? Pero se puede decir que toda la historia de las prisiones se puede interpretar con esa clave, y hay toda una serie de medidas que son estructurales, que se entienden si piensas que se han tomado para impedir que se formara una comunidad de lucha. Entonces, lo primero de todo, el régimen especial, que es el tema de la bifurcación. Por ejemplo, la COPEN. Cuando había un motín en Carabanchel y cogían a los presos del motín, los sacaban de allí intentando, digamos, sacar el fuego para que no se extendiera, y los llevaban a Córdoba o a Ocaña. Allí se encontraban con otros presos, y lo que pasaba era que la semilla cuando los dispersaban, la semilla se propagaba. Claro. Cuando los concentraban, como pasó por ejemplo en el Dueso, pues hablaban entre ellos, se ponían de acuerdo y no sé qué. Y entonces, finalmente, lo que hizo García Valdés, ¿no?, que era el director general de este PROGRE, que era el pacificador, ¿no?, el autor de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el responsable, el malo de la película, vamos, de aquella época, ¿no? Fue llevar a todos los presos, supuestamente de COPEL, a los celulares del puerto, Ocaña, Burgos, y meterles en aislamiento, junto con una brigada de antidisturbios dentro y recibiendo una paliza todos los días. Y luego, cuando eso fue en el 78, en el 79 se inauguró Herrera de la Mancha, que era la decimatio de la decimatio, ¿no? Eso era uno de cada 10, ¿no? Lo de Puerto, Ocaña, Burgos. Y Herrera era uno de cada 10 de los que habían ido. O sea, los que fueron a los celulares serían 1.000, ¿no? Y los que fueron a Herrera serían 100, ¿no? Bien, eso es el régimen especial, que luego se legaliza en la en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Si eso lo analizamos más en profundidad, queda cantidad de clarito, pero cantidad de claro. Pero además se sustituye, digamos, la estructura, los talegos entonces eran las provinciales, ¿no? En cada ciudad había un talego de estos radiales, ¿no? Con su centro y sus galerías así en plan, en forma de estrella. Que eso hay quien le llama panóptico, eso no es un panóptico, es un pseudopanóptico, ¿no? Pero bueno, y eran unas galerías que tenían las zonas comunes, la escuela, la enfermería, la cocina, eran comunes a todas las galerías. Y había un trasiego permanente de una galería a otra, ¿no? Entonces había como mucha comunicación. Y ese es el espacio, digamos, de una subcultura carcelaria, ¿eh? Con un montón de instituciones y de cosas que y luego estaban los penales de primer grado, que estaban fuera de las ciudades, en lugares de clima muy duro, pero no sé, por ejemplo, Caña, pues era un patio, 500 tíos en un patio, ¿no? Y estaban rodeado el patio de brigadas, y dormían 80 tíos en una brigada, ¿no? Entonces era un tipo de vida mucho más, no sé, mucho más tribal, y estaba la gente amontonada, ¿no? Incluso uno de las armas de la institución era la convivencia forzada, ¿no? El que se tuvieran miedo los unos a los otros. Pero en estos penales, además, a un lado estaban los celulares, que eran departamentos celulares. En el 75, en el último plan de desarrollo franquista, ya había una partida presupuestaria para construir prisiones, ¿no? Y García Valdés, con su reforma, lo primero que hizo fue decir, necesitamos otras prisiones, porque nuestro tratamiento individualizado no se puede poner en práctica en este tipo de prisiones. Entonces, digamos que instauraron el modelo modular, ¿no? Que es, en lugar de esto, pues son pequeños módulos donde la gente está completamente separada de los otros módulos, no se ven nunca, y en cada módulo está pues quien tiene que estar, ¿no? Y además están observados exhaustivamente por los guardias. Bueno, pues la primera que se inauguró, una de las primeras, fue Herrera de la Mancha, que fue una especie de experiencia piloto de toda la reforma, tanto en su lado, su mano izquierda, como en su mano derecha, ¿no? Porque allí llegabas y te recibían a palos, te torturaban a base de bien, y según reaccionaras ibas pasando de fase, ¿no? Y eso era como si fueran los nuevos grados y tal, y luego, bueno, voy a terminar, en algún momento. Pero la cuestión es que después de esto, esto va siempre en relación con las luchas, ¿no? Después de esto, ya estamos hablando de la construcción, ¿no? Esto ya te digo, desde el 79 hasta el 80 y tantos, se construyeron unas 15 prisiones de este tipo. En el 83 se construyeron dos o tres prisiones más de alta seguridad, ¿no? Para llevar. ¿Por qué? Pues porque ya habían empezado los motines con secuestro y la gente que. Porque hay que tener en cuenta también el factor individualizante o sea, muy bueno para dividir a la gente, que es la heroína, el tráfico y el consumo, ¿no? La dependencia que sustituye pues los lazos de solidaridad, muchas veces basados en la lucha y en la defensa de la dignidad, por relaciones mercantiles, ¿no? Y de dependencia, ¿no? Y relaciones de poder, ¿eh? Bueno, pues había. Luego, por otra parte, se produjo un gran encarcelamiento de mucha gente y mucho hacinamiento en las prisiones provinciales. Y hubo otras luchas, que además, claro, las prisiones provinciales son una característica fundamental de la COPEL, es nos subimos al tejado para decirle a la gente que está ahí, para nosotros, manifestándose y demás, que nosotros también, ¿no? que nos saquen, que nos amnistíen, que nosotros somos pueblo y tal, ¿no? Vale. Entonces, estas prisiones modulares ya estaban fuera de las ciudades, evidentemente, ¿eh? Bien. Luego se construyen estas de alta seguridad precisamente para que aquellos que en lugar de estar pensando en la heroína están pensando en la fuga y que están empezando a secuestrar a los guardias, ¿eh? y a intentar la fuga por la brava, por la puerta, muchas veces a conseguirla, que en lugar de meter pelotas de heroína meten una pipa en piezas y se van hacia la puerta y le pegan dos tiros al picoleto que se les pone en medio, y se piran, pues esa gente ya estaba en acción entonces. Y entonces, bueno, se construye el puerto, Alcalá Meco, etcétera. Se construyen prisiones de alta seguridad para ellos. En esas prisiones van a parar todos estos que tenían esta actitud, pero estos, es lo que dice Pachi Zamoro, en ambos lados del muro. Son unos cuantos, a lo mejor hay 1,000 en primer grado, y de esos 1,000 hay 100 que están decididos a todo. Y entre esos 100 hay 20 que están todavía más decididos. Y eso lo comparten todo, tiene una comunidad de lucha, pero de otro tipo de lucha. Una lucha mucho más fuerte, mucho más arriesgada, y que está pensada, que está dirigida a la fuga, pero nunca se olvidan las tablas reivindicativas. Entonces estos se dedican a apoderarse de las prisiones, al principio de las provinciales, y inmediatamente después de las propias prisiones de alta seguridad. Hay un montón de motines en los cuales se apoderan muchas veces o del módulo en el que están o de toda la prisión. Entonces cogen a los guardias y para intentar fugarse. En la medida en que no lo consiguen, y no lo consiguen casi nunca, porque es muy difícil, tabla reivindicativa. Hasta que no la saquéis en la radio y lo digamos en el parte de las 3 y en el de las 6, no lo vamos a soltar, ¿no? Bien, y esto tiene un largo periodo, desde el 83, digamos, hasta el 91, culmina, digamos, en el APRE, culmina, digamos, mediáticamente, ¿no? Pero el APRE, digamos, vuelve a formular ahí unos estatutos, una tabla reivindicativa muy elaborada, la hizo Andrés Caro Garrido, que había estado en la COPE. Javier Ávila se la atribuye, pero no. Pero el cerebro del APRE no es Javier Ávila. Ni, bueno, tampoco solo Andrés Caro Garrido, ahí había mucha gente, mucha gente. De todas maneras, el APRE tampoco es lo más interesante de ese periodo, porque Pachi Zamora, Paco Ortiz y otros ya habían estado actuando de este modo y con mucha más coherencia, sin matar a nadie, los motines, etcétera, mucho antes, ¿no? Entonces, ahí, en el año 91, no solamente empieza el régimen FIES no es más que una tecnificación del régimen especial de Castillo, contra el que luchaban esta gente, de alguna manera, contra el que se tenían que enfrentar, que era un régimen muy duro, precisamente para enfrentarse a gente que actuaba de esta manera, ¿no? Sino que ese año sale el plan de amortización y construcción de centros penitenciarios. Y desde entonces a acá se han construido 30, 40 macrocárceles, que han sustituido incluso, bueno, las modulares casi todas todavía subsisten, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en aquella época el tema este de la concentración-dispersión, ¿no? En la primera época, pues ya os he dicho lo que pasaba, en la otra iban a parar al puerto, iban a parar a Herrera, iban a parar al Calameco, y ahí la liaban, ¿no? Y además ahí consolidaban su vínculo, ¿no? Sus vínculos, su comunidad. Pero ahora resulta que han construido 30 prisiones, en cada una de las cuales hay departamentos de primer grado, departamentos de aislamiento y tal. Y además, en el reglamento del 96, como que prácticamente legalizaron el FIES, sino una modalidad de vida en departamentos de régimen especial, que es un aislamiento total y donde todo está basado en la seguridad y donde el preso no tiene absolutamente ningún derecho y hacen con él lo que les da la gana y tal. Entonces, vamos a ver, combinación, ¿no? O sea, este tipo de régimen especial, el hecho de que hay departamentos de este tipo en 30 lugares, con lo cual pueden, si son esos 100 de la comunidad de lucha, pueden estar cada uno en una punta y no verse nunca, ¿vale? Y más aún los 30, que son los más. Y luego la política de traslados, ¿no? O sea, la política de traslados ha llegado a un momento en que está blindado jurídicamente que la Secretaría General puede enviar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera, y el argumento que hay contra eso, que es el tema de la reinserción, pues el Supremo ha dicho que la reinserción no es un derecho subjetivo, sino un principio que recomienda y entonces no es un derecho subjetivo, con lo cual no le corresponde al juez de vigilancia ni a los tribunales normales. Tú cuando recurres al juez de vigilancia, lo que dice el juez de vigilancia lo puedes recurrir a, en apelación a la audiencia. Pero esto es una decisión administrativa y como mucho puedo recurrirlo ante la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional cuando toque, ¿sabes? O sea, en ninguna parte, realmente. Entonces, eso, o sea, régimen especial, macrocárceles, política de traslados y se acabó la comunidad de lucha, ¿eh? En eso es en lo que estamos ahora, y contra eso es contra lo que estamos luchando, ¿eh? Con la vista puesta en aquello, eso es así. Luego hay otros factores, ¿eh?, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la actitud de los medios de comunicación. Estamos en una situación en la que los derechos humanos se están pisoteando, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son cosa de todos los días, en un montón de aspectos, y los medios de comunicación están hablando de tu abandono nos puede matar. O sea, de que los carceleros son unas pobres víctimas que tienen que dignificar su profesión y no están analizando que cuando... Pero para nada, o sea, eso se puede hacer perfectamente. Y muchas veces lo hace la propia Secretaría General, dice, oiga, que esto que dicen estos cabrones es mentira. Que, o sea, porque las denuncias, que las contradenuncias que ellos hacen contra los presos cuando les pegan una paliza, y sí, tienen días de baja y tal y cual, pero muchas veces son porque se han roto un dedo. Se han roto un dedo pegándole al preso. O se han torcido un tobillo, claro. O se han dislocado una rodilla porque van... O un preso defendiéndose le ha logrado dar un patadón, que entonces, también es muy, también puede pasar. Los medios de comunicación también son muy importantes y bueno, más cosas. Aquí lo que se está intentando, no por nosotros, o sea, los presos que están dirigiéndose a la calle con esa insistencia y tal, o sea, lo que están diciendo es, o sea, vamos a afrontar esta situación, pero como una lucha social, ¿eh? Ya sin con el menor dramatismo posible y con la menor demagogia posible, porque aquí no hace falta demagogia. Sí, porque le van a vida a ellos prácticamente. Por sí mismos. Bueno, me he prolongado mucho, pero he terminado la respuesta. Yo tengo una duda y es, bueno, en plan, sí que es cierto que existe toda una literatura, por así decirlo, y una serie de películas y tal que tratan el tema un poco del papel de los educadores sociales en la cárcel y así, y parece, claro, estas películas te lo venden como... Madre, les solucionan la vida a los presos, les hacen que dejen las drogas y vaya, salen de la cárcel y están súper felices todos. Y claro, es algo difícil de creer, pues porque forma parte del régimen penitenciario. Entonces ya me preguntaba un poco si desde las familias creéis en plan que ese tipo de actividades ayudan en el día a día a los presos de alguna manera, aunque sea, no sean más que un parche y un lavado de cara que hace, o sea, que tiene el propio sistema penitenciario para justificarse, supongo. Pero espérate que me lo repite porque no te he oído, yo estoy medio sorda. Dice que si los educadores sociales y los programas, digamos, de reinserción y tal, ayudan de alguna manera a los presos. No. Cuando... Hombre, te voy a decir una cosa. Alguna vez se ha encontrado, yo me recuerdo que mi hijo era un tío muy, muy amable, muy, él se iba bien con todo el mundo y bueno, pues incluso saludaba a los educadores, tenía buena relación, él era un tío que no se metía en problemas, no era un tío problemático, él llegó a la prisión y lo que quería era que le rozara lo menos posible, ¿no? Que no le influenciara en su vida. Quería salir de allí cuando fuera, o sea, en cuanto antes, y que no le hiciese demasiado mella en su vida, ¿no? Y la verdad es que allí los educadores, hay alguno, hubo alguno que, bueno, pues tenían... pues le saludaban, le trataban bien, o si tenía alguna duda a la hora de hacer algún papel o pedir, pues alguna asistente social o algún, pues a lo mejor en algún momento alguno, pero por regla general esto es un, vamos, esto es como, o sea, están allí pues porque tiene que haber, esta gente tiene que estar allí, esta gente trabaja allí, debería de trabajar allí, pero una cosa es lo que deberían de hacer y otra cosa es lo que hacen. O sea, que están allí y que no valen absolutamente de nada, pues es que no valen absolutamente de nada. O sea, es que tú tienes un problema porque tú no sabes cómo dirigirte a alguien, porque tú tienes varias condenas pendientes y no te informan de que tú puedes juntar esas condenas, coger la mayor, hacer ese tipo de cosas de que deberían de estar ahí para informar a los presos sobre, coño, pues cómo llevar sus condenas y hacerlas más pequeñas, ¿no? Porque hay personas que entran en la cárcel por unas cosas absolutamente absurdas. Un chaval puede caer en la drogadicción y simplemente para pagarse su dosis de lo que necesita, pues puede cometer un robo, un pequeño robo, y hoy y mañana cometer otro pequeño robo y pasado cometer otro pequeño robo. Cuando salen los juicios, tienes un año de aquí, 2 años de aquí, 6 meses de aquí, y ¿sabes? Y tú te juntas pues con que tienes un montón de años y verdaderamente lo que tú has hecho no es nada. O sea, si tú te pones a comparar el castigo que llevan, que se tiene con el delito, es que no tiene ni punto de comparación. O sea, allí no hay nadie que reinserte, porque no existe la reinserción. La cárcel no sé, yo no conozco a nadie que se haya reinsertado en la cárcel. Yo conozco a mucha gente de los que han salido presos que lo que salen es con mucha rabia, diciendo, si un día me encuentro a fulano que me pegó una paliza, que me ató a la cama y me pegaron, si me encuentro con los 7 que entraron a darme la paliza, que me tuvieron luego 2 días desnudo, atado a la cama, los mato. Eso es lo que se encuentra uno. Yo no me he encontrado con nadie que diga, joder, pues yo he salido allí nuevo, reinsertado, con unas ideas, oye, me han cambiado la vida. Déjame que participe yo ahora en esto. Tío, sí, a ver, voy a dar bola, tío. Tengo cosas que decir. La cosa, lo que, la visión esa que dices tú de los medios de comunicación es completamente falso. Totalmente. Es mentira, de todo punto. O sea, es pura mentira, es propaganda para confundir, es mentira, sin más. Lo que pasa es que, por ejemplo, en grandes prisiones, en algunas, sí que educadores sociales, ¿no? Educadores sociales, llamemos educadores sociales a gente de asociaciones y demás que entran con programas concretos, determinados. Esta gente, de hecho, sí que puede ayudar, pero puede ayudar pues como si tú a alguien que está sediento le das un vasito de agua, pero luego te vas y lo dejas ahí en el desierto y al rato ya va a volver a tener sed, ¿no? Los educadores penitenciarios son boqueras, son carceleros, no son educadores, ¿eh? Son unos cerdos directamente. Entonces, luego en la cárcel, ya en la ley, que se supone que es súper progresista y súper tratamentista y tal y cual, de hecho, si la analizas con ciertos criterios, se puede ver que priman absolutamente los criterios de seguridad sobre todos los demás, como por ejemplo en esto que hemos dicho de los traslados, ¿vale? Con lo cual, digamos, eso desvirtúa completamente el tratamiento, ¿no? Y también como aquello es un cúmulo de situaciones de trato cruel, inhumano y degradante, pues ¿qué mierda de reinserción va a haber allí si nadie tiene dignidad, ni siquiera los boqueras? Porque si tú estás tratando a alguien como tratan allá a la gente, no puedes decirte a ti mismo, si no eres un mierda, que eres un profesional, que tal y cual, ¿no? Porque ahí hay abandono sanitario, por ejemplo. Sí, ¿qué es eso? Hasta en eso, ¿no? Y por último, ocurre que eso se ve, por ejemplo, en lo que llaman los módulos de respeto y las UTES, ¿no? Que esos, mira, los de Casilda, el Darío Malventi y el Esteban, estuvieron en la UTE de Villabona, aquí en Asturias, y se infiltraron ahí y estuvieron varios años. Hicieron, el Darío Malventi hizo una tesis que se llama Curar y Reinsertar, que se puede encontrar en internet, que es un análisis detallado de lo que se hace allí, ¿no? De lo que se hacía allí en las UTES, pero las UTES son el modelo de los módulos de respeto. Los módulos de respeto, digamos que son la cárcel de la esperanza, el colmo de la cárcel reinsertadora. Pero, ¿en qué consiste la vida en un módulo de respeto, ¿no? Pues en una especie de terapia conductista, en el fondo, aunque está un poco como más ampliado, ¿no? Pero en la que hay una terapia de grupo permanente, que es todo el módulo, ¿no? Con unos responsables y tal, donde todo el mundo vigila a todo el mundo para darles positivos y negativos, ¿no? Y luego lo ponen todo en común en la asamblea, con el Boqueras delante. Con lo cual, eso quiere decir, y digamos que lo que prima ahí es que la participación, ¿no? Pero participar es chivarse, ¿eh? Y no chivarse es el valor moral supremo de los presos, ¿no? Pero es que eso explícitamente está dirigido, ¿eh? Como un tratamiento de Proyecto Hombre está dirigido a hacerle olvidar al yonki que es un yonki y a enseñarle nuevos hábitos para que se convierta en otra persona, ¿no? Pues esto es una desestructuración, reestructuración, y ahí lo que se persigue es la subcultura carcelaria y los valores que tiene la gente, que al fin y al cabo serán carcelarios o delincuenciales o lo que tú quieras, pero son sus valores. Entonces eso se llama degradación. Y por último, para entrar en un módulo de respeto tienes que firmar un contrato terapéutico por el cual renuncias a tus derechos y pones su cumplimiento, su reconocimiento en manos de esta situación, que no es que la haya descrito, pero bueno, he dado ahí unos rasgos. Y eso no es más que la otra cara del FIES, o sea, se está creando un régimen de no derecho, sin más, ¿eh? y de arbitrariedad. Como que luego tienes cosas positivas a tu favor si te metes en eso, ¿no? No, cosas positivas. Eso, la cuestión es que tú, en un módulo de respeto, si entras, es porque se supone que vas a salir antes en libertad condicional, por ejemplo. ¿Eh? Pero lo primero que haces es renunciar, por ejemplo, tú no puedes estar en un módulo de respeto, pedir un permiso de salida, que según algunas maneras de entenderlo, por ejemplo la mía, un permiso de salida es un derecho, no es un premio, porque es algo que es el instrumento de la reinserción, el permiso de salida. Pues entonces, cuando a ti te deniega la Junta de Tratamiento un permiso de salida, tú lo recurres al juez de vigilancia. Y si el juez de vigilancia no te da la razón, entonces lo recurres a la audiencia. Y al final lo consigues. O quizá no, pero bueno. Eso no lo puedes hacer en un módulo de respeto. En cuanto lo hagas, te echan. Porque es que te has comprometido a no hacerlo. Porque el permiso no es un derecho que tú tienes. Es una medida terapéutica que te van a dar, que te van a aplicar a criterio del equipo terapéutico que hay ahí, que además no tiene nada de terapéutico porque no tienen, los que están ahí son carceleros de mierda y no tienen ningún tipo de cualificación de ninguna clase ni experiencia positiva ninguna, tienen experiencia en esto. Entonces, bueno, muchas veces la gente que entra en los módulos de respeto consigue los beneficios penitenciarios más tarde que los que no entran, o nunca, ¿no? Yo he conocido gente a la que le han pegado en un módulo de respeto, ¿no? Y luego les han echado y no les han dado permisos, porque el tío era un hombre mayor y tal, el tío se emperró en que le tenían que dar un permiso y no le entraba en la cabeza que no se lo iban a dar si no le salía de los cojones porque él había firmado un contrato terapéutico, y entonces recurría, al final terminaron partiéndole la cara. Los propios guardias del módulo de respeto lo echaron del módulo de respeto y no le dieron nunca ningún permiso. Se comió la condena pulso. Este debate es muy importante en el contexto nuestro porque, como decías, en Villabona había una unidad terapéutica. De hecho, hubo un debate porque dentro de las políticas, vamos a decir, de austeridad, de recortes, no sé qué tal, pues se recortó recursos del módulo de la unidad terapéutica. Y hubo todo como un debate social en el cual pues, algunas ONGs y partidos de izquierdas se movilizaron y hicieron incluso acciones en la calle para preservar la unidad terapéutica, ¿no? Entonces hay que ir al fino para... Bueno, comparto de alguna manera la descripción que ha hecho Fernando de las unidades terapéuticas, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la entrevista a Manuel Martínez para escribir su... Biografía cuenta el momento en que dice que estaban viviendo la cárcel franquista con los directores así súper autoritarios, es que dice, y de repente entraron por primera vez la primera generación de educadores sociales, trabajadoras sociales, tal, sí. Y añade, y toda esa mandanga. porque dice, porque al principio cuando entraron nos trataban, nos llamaban por nuestro nombre y nos trataban educadamente, pensábamos que esto iba a ser otra cosa y luego enseguida nos dimos cuenta que aquello era un engañabobos, ¿no? Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estar visitando de manera continuada en el talego de Villabona una persona que estaba en la unidad terapéutica y confirmo pues muchas de las cosas que ha dicho Fernando, ¿no? Que de hecho es un nivel, digamos, de también de apropiación de determinadas categorías, por llamar asamblea, ¿no? al encuentro de los presos, en el que se les está expropiando su biografía, para que la cuenten de una manera culpable a sus compañeros y a los carceleros, ¿no? O sea que realmente eso no quita para que, como también decíais, ¿no? Como que sí que hay debates, digamos, entre colectivos o a lo mejor pequeñas ONGs o así, que tienen el debate sobre si conviene tener alguna participación dentro de la cárcel o no. Y de hecho, por ejemplo, volviendo al contexto asturiano, pues Milenta, que es un colectivo feminista que trabaja contra las cárceles, pues ha estado entrando en el módulo de mujeres de Villabona durante muchos años. Ahora no están entrando, pero en su momento lo han hecho, conscientes quizás de la contradicción que supone esa participación con actividades dentro del talego, ¿no? Pero con una voluntad o con una perspectiva de fondo anticarcelaria, ¿no? O, yo qué sé, pues cuando han estado aquí las de Campa, las compañeras del colectivo de Zaragoza también anticarcelario, pues también hablaban de estos debates internos, ¿no? Sobre si ir o no ir, o sea, hasta qué punto participar, ¿no? Yo conozco alguna pequeña entidad también de pues que tienen pisos para la inserción de las personas presas cuando salen del talego y demás, y que de alguna manera también participan haciendo visitas a presos y presas que luego pueden llegar a estar en esos pisos, y es gente igual que lo hace con toda la buena voluntad, e incluso a lo mejor en el fondo tiene una perspectiva anticarcelaria, pero está participando ahí porque es su curro, porque, o sea, quiero decir que hay esos matices, ¿no? Sí. Pero lo que es el conjunto de... Yo creo que hay que ir, ¿eh? O sea, afrontar las contradicciones, tal, meterse ahí, ver lo que es, aprender por uno mismo, ¿eh? Pero sabiendo que no creyéndote nada, quiero decir que sabiendo que todo lo bueno que cuentan es mentira, ¿eh? Y que, yo qué sé, y a lo mejor hay mucho de bueno que no lo cuentan y te lo vas a encontrar, pero te vas a encontrar también mucho de malo. Pero la cuestión es que eso de estar ahí, el purismo este ideológico, eso no va a ningún lado, ¿eh? Incluso, no, quiero decir que no ayuda a nadie, pero tampoco sirve para la guerra, ¿eh? Si me entiendes, que si tú quieres sabotear el tema. Y luego, eso, que para ver lo que es un módulo de respeto de esto, una UT, es que hay que en tocada.info está, pero está también en otros sitios, poner en internet, en el Google, curar y reinsertar, y te sale el tocho de la tesis doctoral, y eso es información empírica. O sea, hay un montón de entrevistas, o sea, es un trabajo científico sobre lo que es eso. Darío lo presentó aquí. Sí, pues, quería contarte. Que no me ha quedado ahí claro. Sube el tono, tío, que no te... Yo quería que, si te apetecía compartir, pues, cuántos años llevas, digamos, en este colectivo, en estos colectivos de apoyo. Y aparte de eso, pues, decías, ¿no?, que fundamentalmente lo que pasa es que se os acercan personas buscando a veces una información concreta, a veces un apoyo. Pues si pudieras contar un poquito qué tipo de apoyos son los que os solicitan. Sí, sí. Y también, como hablabais de los talleres, tengo la intuición de que para vosotras emocionalmente no tiene que ser fácil hacer ese apoyo tampoco, porque, ¿no?, o tenéis personas dentro de la cárcel o las habéis tenido, y también en lo concreto cómo sostenéis, ¿no?, el estar no olvidando o tratando de pasar página, sino al contrario, ahí al pie del cañón. Como en todos los sitios, cada persona es un mundo y cada uno elige, o sea, les pasa las cosas pues de una forma determinada, ¿no? Nada es igual para mí que para él, que para el otro, ¿no? O sea, cada uno tiene las personas que se nos acercan a nosotros, pues unos vienen con un problema que pues ya te digo, puedes echarle una mano pues dentro de tus posibilidades, lo que tú sabes, de lo que tú más o menos entiendes. Yo llevo 3 años en esto, que hace es el tiempo que hace que murió mi hijo. Cuando murió mi hijo, que bueno, todavía no hace ni 3 años, porque mi hijo murió el día 5 de agosto del 2016. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a movernos, ya te digo, pues de esa forma que conté antes, ¿no? Pues mirando quién nos podía escuchar, quién nos podía, cómo podíamos nosotros pedir, dónde podríamos decir nosotros lo que queríamos. Y entonces, bueno, pues se nos abrieron puertas en el sentido, bueno, pues tocata, ya te digo que donde estuvimos al principio, después de la concentración de Albocácer y después de estar allí donde en tocata. Y venme recordando lo que me has dicho, pues se me va de la cabeza. Yo es que tengo fibromialgia, no sé si alguien sabe lo que es, y me dan fibronieblas, y de pronto no sé de qué estoy hablando. O sea, entonces se me va la memoria, de verdad, lo siento mucho. Hay veces que parece que estoy tonta, pero no lo estoy, es que se me va el hilo. Ya no sé qué has contestado, que es el tiempo que llevabas, digamos, metida. Sí, en el tiempo son cosas. La otra era el tipo de apoyos que se os demandan, ¿no? El tipo de apoyo es ese. Como has dicho, se me ha ocurrido otra cosa, que es... Pues recuérdame luego lo anterior, que ya... Oye... Hablabas ahora de demandas concretas que tenéis. Demandas concretas es eso, pues. Por ejemplo, yo que sé, una madre que resulta que le han pegado una paliza a su hijo. Pues, ¿qué puede hacer? Le han roto la mandíbula a mi hijo, le dio una paliza que le han dado y no lo llevan al médico. Ni siquiera, o sea, le tienen, ha pasado, este caso concreto lo hemos tenido, ¿no? Bueno, pues tú más o menos, yo no puedo hacer nada, evidentemente, porque es una cosa jurídica, se tiene que mover la gente que sabe cómo actuar jurídicamente, ¿no? A esa gente se le remite el problema, ¿no? Y ellos ya pues van a ver al preso o hablamos con la familia. Yo como madre llamo a madres que han perdido hijos, las escucho, ellas las dejo que hablen, que lloren, porque yo la entiendo, porque yo sé de qué me está hablando. Y a lo mejor la ayuda que yo puedo darle a esta señora, pues es sencillamente a escucharla. Porque la escucho, porque yo sé de qué me está hablando, ¿entiendes? Entonces, el hecho de sentir a esa persona a la que tú le cuentas algo tan doloroso como es para ti, y que la persona sepa de qué te está hablando, pues es sencillamente, anímicamente o psicológicamente, pues a mucha gente le vale de mucho, ¿no? Le da el valor, si tú me ves a mí, que yo he salido... Cuando una madre está hundida, cuando dice no soy capaz de salir de la cama porque no puedo soportar el dolor tan grande, no puedo aguantar esto. Bueno, pues hablar conmigo, pues es a lo mejor supone que yo te estoy diciendo que he pasado por ahí y he podido salir y que tú puedes hacer lo mismo porque no puede ser de otra forma, ¿no? Porque tú no te puedes, por tu hijo, por los derechos de tu hijo, que le han sido vulnerados absolutamente, ¿no? Como hicieron con mi hijo. Pues tú no te puedes permitir el lujo de quedarte aislada en la cama, sin salir, sin moverte. O sea, te quiero decir, a lo mejor hablar significa que es una forma de coger impulso y empezar a moverte. Bueno, pues a lo mejor eso es una satisfacción para mí, porque de pronto me la encuentro en una concentración y viene y me dice, oye, que yo hablé contigo, qué tal, o seguimos manteniendo contacto, de pronto me llama, oye, qué bien que me he empezado a hacer esto, en el pueblo donde vivo, en la ciudad donde vivo, pues resulta que he encontrado un grupo de apoyo y donde me he metido y donde estamos haciendo cosas también, pequeñas cosas. Pues ese tipo de cosas Ya te digo, si es jurídico, pues yo evidentemente lo que hago es remitirlos a donde a quien sabe del tema, ¿no? Si es personal, pues sencillamente hay veces que es eso, escucharlos. Como madre, escuchar. En mi hija, pues escucha también la gente que nos llama pues a nuestros teléfonos, que están en nuestra página, y sencillamente pues es hablar y es escuchar, es y muchas veces incluso ir a acompañar, ¿sabes? Y bueno, pues si hacen una concentración o quieren hacer por primera vez, que no saben cómo, pues no te preocupes, que yo voy a estar contigo, yo voy a ir. Es que a lo mejor no viene nadie, es que a lo mejor no nos encontramos que somos, bueno, pues cuenta con mi apoyo, que yo estaré contigo, junto con todas las personas que yo pueda llevar. Bueno, pues ese tipo de cosas son pequeñas cosas. Yo lo que puedo aportar es poca cosa, ¿no? Pero es lo que aporto ¿sabes? Me gustaría saber muchas cosas más para poderles ayudar más, ¿no? Pero, bueno, pues es eso, muchas veces es eso, anímicamente el apoyo y el escucharlas, que muchas veces lo que se necesita es sacar eso de ahí que te está matando, ¿sabes? Y bueno, pues que llores con ella, pues lloramos juntas y nos desahogamos juntas, y yo sé, porque yo lo estuve en esa misma situación, ¿no? Entonces eso es lo único, se mueve, la verdad es que al final te satisface el hecho de pensar que ya por tu hijo no puedes hacer nada, ¿no? Pero bueno, pues hay personas que tienen a sus hijos presos que no están muertos, ¿no? Entonces, cuando escuchas a una madre que está diciéndote, es que me van a matar a mi hijo, es que me van a matar a mi hijo, es que mi hijo no sale. Bueno, pues tu hijo está vivo todavía, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a ver qué se puede hacer, ¿no? Cuando una vez que está muerto, pues está muerto y hay que rehacer la vida. Y hay que, parece mentira, ¿no? Yo cuando murió mi hijo creí que no, o sea, a mí me parecía increíble que yo pudiera seguir respirando. O sea, decía, ¿cómo puedo yo respirar sin mi hijo? ¿Sabes? Ese es el principio. Es el tomarte 6 o 7 pastillas y decir, no quiero saber nada del mundo. Yo no puedo soportar esto de dolor tan grande, ¿no? Y pensar que otras madres, pues empiezan por el mismo, por el principio, es ese. Entonces, pues, luego ya pasa el tiempo y bueno, pues, tú has logrado salir y estás ayudando a otra gente a salir también. Y ellas, cuando logren también recuperarse, pues, a su vez van a ayudar a otras madres. Y con esto, pues, te vas, como eso es como un bálsamo que las madres nos damos y con la... pues que nos dan sencillamente la fuerza para ir seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Que es muy poco, pero vamos, ya te digo, por lo menos dar voces, cuando se toca dar voces. Pero no es tan poco, porque bueno, hacemos dentro de... En este tiempo... Estamos haciendo nuestras cositas, se han hecho muchas cosas. Un montón de cosas. A nivel de movilización, Se han hecho muchas cosas a nivel de publicidad, de que la gente pueda contar las cosas, pues en la radio, en las redes sociales nuestra asociación ya la conocemos. Se han hecho muchas cosas a nivel de apoyo jurídico. Sí. Se han hecho los 3 talleres de cuidados mutuos, a los que simplemente ha acudido cada vez más gente, claro. De que había sufrido estas situaciones. Y bueno, es que... Se van haciendo, se van logrando cosas, y yo ya te digo, tengo la esperanza y la ilusión de que cada vez seamos más. Y cada vez el movimiento se llama, pero yo es que lo que no puedo entender, y lo hablaba con Pastora, ¿no? ¿Cuántos presos hay en España? Pues la realidad no lo sé, ¿cuántos 60. son? 60.000 presos. 60.000 presos, que aunque solamente tuvieran un miembro de familia, serían 60.000 personas. Pero la cuestión tampoco... Y luego, o sea, pues yo digo, ¿por qué no se unen las familias? pero porque pero no se unen porque no se unen, pero es que pensar en atraer a la gente a esos 60.000. Pero eso es eso, el objetivo es ese, no, es que cada vez seamos más, no, más grandes. No, ese no es el objetivo, porque eso es imposible. Porque lo que hace falta es que la gente se autoorganice, se mueva por no, te estoy diciendo, se mueva por ella misma. No, pero te estoy diciendo a la hora de decir, bueno, si son tantos presos, ¿cómo al final, sabes? Pues afortunadamente, ya te digo que cada vez se implica más gente y vas notando que cada vez, cuando tú haces un llamamiento, cada vez se va yendo más gente, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy impaciente y a mí me gustaría que fuéramos tropecientas mil personas, ya te digo, que se temblara la tierra cuando viniéramos todos. Eso no es lo que está pasando. Y esto no, evidentemente no. Ni va a ser, ni no, va a ser no, lo no que pasa. No lo veré, nunca. ¿No? Pero, es lo que está pasando. Lo que está pasando de bueno, es que sí que nos estamos organizando. Ese es el. Y sí que tenemos apoyo jurídico, sí. Y que la gente que está en la asociación. Sí. Pues puede tenemos afrontar, mucha, ya tenemos tiene el compañía, apoyo, tiene, sí. O sea, y hacemos todas estas cosas que hemos dicho. Sí. Pero pensar que nosotros vamos a poder ayudar a eso no es. No es un sueño, déjame que soñar, o sea, déjame soñar, no, por favor. Lo único que vamos a poder hacer nosotros es ofrecer como unas herramientas para que la gente se ayude entre ella y a sí misma. La verdad que sí, que ese es el objetivo, ¿no? Pero la verdad que es eso. Yo muchas veces mi hija se cabrea mucho conmigo porque dice, mamá, tú no puedes decir, desenfadarte por la gente que no ha venido. Tienes que alegrarte por la gente que ha venido. Digo, sí, estoy en ello. Sí, estoy en ello, pero joder, es que me gustaría que viniera más gente, ¿no? Me alegro mucho y agradezco mucho a la gente cuando yo hago el 11 del mes pasado hicimos nuestra concentración en Picassent. Bueno, pues cada año va más gente. Además, esta vez ya llevamos un kit que llevamos un megáfono, la leche, ya llevamos un megáfono que vale 60 pavos, y llevamos el kit del buen manifestante y el kit del ¿sabes? Tenemos ya pancartas para aburrir, hechas por nosotros mismos, por nuestras manitas, que al principio te costaba, y los panfletos, todo aquello, o sea, empezar desde cero, de no saber hacer la O con un canuto, refiriéndonos a los carteles, a las panfletos, todo esto, ¿no? Pues de repente te dije, bueno, pues mi hija ya sabe. Digo, ole tú, yo no. Claro. Yo no aprendo, no aprendí de verdad, yo no. Yo no tengo ni memoria ni esto. Mira, esta es nuestra. El emblema de nuestra asociación, y es una mosca. Esta es una mosca cojonera. Sí. La vamos a hacer ahora en colores. ¿Sabes? Somos familia frente a la crueldad carcelaria, y es muy punky. Cada uno. Algo. Esto, sí. Tiene sus botas militares. Yo tengo unas iguales con una mosca en un lado. Y bueno, la idea de las botas son mías. El sombrero es una idea de mi hija, porque tiene uno igual con las gafas. Bueno, pues esta es la mosca cojonera, y nosotros somos moscas cojoneras, y cada vez nos sentimos más moscas cojoneras y queremos ser más moscas cojoneras. A lo mejor no vamos a conseguir gran cosa, vamos a seguir sin poder romper ninguna pared ni ningún muro, ni vamos a derribar aunque el objetivo sería pegar cabezazos hasta caer todos los muros de todas las prisiones, ¿no? Pero por lo menos nos van a escuchar y los vamos a dar por culo, aunque sea nada más que escuchándonos. El médico que donde estuvo yendo mi hijo a ver qué le pasa, pues tenemos una pancarta que tiene su nombre. Y quiero que lo escuche y que escuche, porque además por eso llevamos el megáfono nuevo, porque al principio teníamos un megáfono muy pequeño, que era una cosita y no se escuchaba poca gente. Ya nos escuchan los presos, ya salen por las ventanas a decirnos cosas, Para mí eso a mí me encanta, bueno, y sobre todo yo sé que este médico, si está dentro, me escucha, y el subdirector médico también. Para mí, el que me escuche, por muy lejos que nos quieran poner, nos hemos comprado un megáfono que tiene 1,5 km de... y ahí estamos, ¿eh? Y le ponemos la canción de los aguamoles, con el de cojón preto, y los guajalotes, y se la ponemos y si se la cantamos. Sí, no la sabemos. Y bueno, pues esa, si no sabes cuál es, buscarla en Google, que es una preciosidad. La cantamos si queréis. Es una preciosidad. Y entonces cada vez vamos a que te escuchen, ya te digo, a lo mejor no adelantamos, pero por lo menos que recuerden que la gente que allí dentro son personas y que tienen familias dentro, o sea, fuera. Que es que parece como que la gente que está allí no tiene familia, la gente que está allí son personas absolutamente normales. Mi hijo era un tío absolutamente normal, que tenía un hijo con 3 años cuando entró allí. Y pues que tenía un futuro, tenía un montón de proyectos, tenía que criar a su hijo, que era su prioridad. Te quiero decir que queremos que no se les olvide a esta gente que nos están matando a nuestros hijos. No, tú dime, si pues si no, yo me enrollo, yo nunca termino. Yo entro en bucle. Si os parece como alguna gente que además se tenía que ir de viaje, se ha tenido que ya levantar. Hay una pregunta, o bueno, una pregunta o lo que sea. Y si eso después de tu intervención y de que te respondáis, podemos ya dar por cerrado la cierta formalidad, lo que sea de formal de este círculo, uh-huh, y ya desparramos. Seguimos conversando. Sí. Ve sacando el vino. Ve sacando para acá el vinazo. La gota. Bueno, yo voy a empezar primero con una parte personal, y es, me ha relajado bastante escucharte decir que hay que estar en las cárceles. Yo trabajo en una entidad actualmente en Villabona, el 9 de octubre, es mi primera experiencia carcelaria, porque siempre me he negado a estar, pero he entendido que los pasos de la vida me han llevado a estar y lo decidí y ya está, ¿no? Entonces me relaja bastante y digo, joder, hay que estar bien, de acuerdo. Y eso, entonces, y dos preguntas. Una de ellas que ha comentado, que ha traído Eva al principio, y es el tema de que hay mucha presencia de las mujeres. Me gustaría saber cómo lo viven los hombres, los familiares hombres. Y luego otra circunstancia que no sé, porque no tengo mucho conocimiento, que es, sé que ahora mismo hay debate en Asturias en relación a si los médicos van a ser del servicio público de salud, el SESPA, que se llama aquí, ¿sí? ¿Cómo se recibe eso, ¿no? Que sean del servicio público de salud y no sea un médico específico, especial del régimen. Pues que para nosotros no son médicos. Sí, pero el hecho de que entre... Contéstale tú a lo otro y yo le contestaré eso. Ajá. Vale. Lo primero que me has dicho. Sí, era se ha mencionado antes por. Lo de las mujeres. Sí, ¿cómo lo reciben los hombres de la familia? Pues con. Yo creo. Bueno, como en todo, habrá excepciones, ¿no? Pero yo creo que con una cierta vergüenza. O sea, las mujeres desde el principio de los tiempos parece como que nos echamos a la espalda el problema del cuidar. No sé por qué es así, pero es así desde siempre. Entonces, en los hombres, bien, si es su hijo el que está preso, siente entre una mezcla entre vergüenza y como una decepción, un poco de decepción. Entonces, o a lo mejor le duele mucho y no es capaz de ver a su hijo, ¿sabes? Nosotras las mujeres parece como que podemos aguantar más el dolor y no y somos capaces de pasar ese dolor y estar, ¿no? Y a lo mejor los hombres no tienen esa capacidad. Los hombres, te hablo de los hombres que no van, o hay también hombres que van, ¿Sabes? Yo creo que es eso. Entre una mezcla de vergüenza y una mezcla pues de decepción, de no querer ver a sus hijos o a sus familiares en esas condiciones, no sé hablar, no saber de qué hablar, qué puedes hablar, que sin hacer reproches, porque te han dicho, bueno, pues vas ahí, allá vas a estar un rato, no vas a estar echando la bronca, ¿no? Entonces es un poco mezcla de cosas, de, ¿sabes? Yo por lo que he oído, porque claro, yo me preocupo me llama la atención a estas alturas de la vida ya que no tengamos eso superado, ¿no? O sea, que bueno, tú tienes un hijo que tiene un padre y una madre y está en la cárcel. Bueno, pues el padre y la madre deberían de estar unidos ahí, ¿no? Y bueno, ya te digo, hay casos en que sí, pero desgraciadamente son los menos, siguen siendo los menos, ¿sabes? Entonces, lo de los médicos, o sea, no se trata de cómo se va a recibir eso ahí, porque no está pasando, ¿eh? Uh-huh. Eso, aunque no es que haya polémica en Asturias, sino que eso es algo que se está planteando a nivel de todo el Estado, porque es un escándalo lo que está sucediendo, porque el gobierno, digamos, instó a las comunidades autónomas a que se hicieran cargo de la competencia de sanidad penitenciaria en una ley de armonización del sistema de salud del 2003 o del 2004. Y como lo dicen en una ley, pero no aportan el presupuesto necesario ni nada. Entonces lo que hicieron después de eso fue instaurar un modelo mixto en el que la atención hospitalaria corresponde al sistema de salud autonómico, ¿no? Y la atención primaria a los médicos de prisiones. Y lo que ocurre es que eso tendría que ser, o sea, la atención hospitalaria tendría que ser por conciertos, ¿no? Y la administración penitenciaria la tendría que pagar. Y sistemáticamente se han estado negando a pagar. Y encima han entrado en pleitos con las comunidades autónomas, y aunque los tribunales les están dando la razón a las comunidades autónomas, es que se niegan a pagar. Entonces, la parte hospitalaria la están boicoteando. Y la parte primaria es que los médicos de prisiones difícilmente consiguen no convertirse en carceleros. Claro. Son carceleros y además están sometidos a la autoridad carcelera. Es decir, claro. No tienen código deontológico, porque, y eso se ha visto en un montón de casos, pero por ejemplo, en el caso de la medicación esta de la hepatitis C, es que no, o sea, les ponían pautas que no les permitían recetar la medicación, la buena, la que le estaban dando a todo el mundo. Entonces, eso es algo, quiero decir, eso es una reivindicación de las más importantes de los presos y de todos los que quieran defender los derechos de los presos, porque hay una catástrofe sanitaria tremenda ahí dentro. Y además eso es ilegal, es anticonstitucional, porque la Constitución dice todo lo que dice, y incluso el reglamento penitenciario dice que un preso tiene el derecho a tener un tratamiento, eso es lo curioso, igual al que se recibe en la calle. Y no es así. No es así, no. Y entonces lo que es una exigencia, pero que es sorprendente que eso no esté sonando, es sorprendente, porque es una barbaridad lo que están haciendo. Es que la sanidad penitenciaria tiene que pasar toda ella al sistema de la calle. Y tienen que ser médicos de la calle los que se encarguen. Y entre los presos salir fuera, que aunque, les hagan pruebas. Aunque no fuera solo por el tema de los partes de lesiones, ¿vale? Porque cuando a un preso le pegan una paliza, el médico normalmente no es tiene un parte de lesiones objetivo, como tiene que ser, para que vaya al juzgado y tal, sino que por corporativismo, pues lo minimizan, no los tienden, etc. ¿No? Aunque solo fuera por eso, que no es solo por eso, porque hay muchas más cosas, porque ahí se dan, por ejemplo, lo que le pasó al hijo de Toñi, le puede pasar a cualquiera. Y luego hay otra cosa, hay una legislación que dice que a los enfermos graves, con padecimientos incurables, eso es lo que dice el reglamento, les tendrían que excarcelar, se les tendrían que adelantar la, les tendrían que dar el tercer grado para eso y darles la condicional, aunque no hayan cumplido las tres cuartas partes, etc. Y eso lo están aplicando de una manera tan restrictiva que los dejan salir para morirse. No, los del PP decían: no soltaremos a nadie hasta que no esté garantizado que va a durar menos de 2 meses. ¿Y eso es lo que quieren hacer? Los del PSOE han hecho una circular que dicen otra cosa, pero la práctica es la misma, exactamente la misma. Entonces, eso pasa. No les pueden dar asistencia sanitaria y no lo sueltan cuando están enfermos. Es que lo que está sucediendo ahí es un escándalo. Los están matando. Ahora, los están asesinando. Esos ahora, son los guardias, ahora los guardias les ha dado algunos sindicatos por hablar de los muertos. Ahora sí, están informando. Sí, de todos los muertos. Día a día de todos los muertos. Hay un sindicato que está informando. Interesadamente. Ahora bien, eso es un lavado de cara. Porque al mismo tiempo están diciendo tu abandono nos puede matar y al mismo tiempo están diciendo que se les considere agentes de la autoridad para que en esas denuncias falsas que ellos hacen la condena sea por atentado y sea mayor, al mismo tiempo están pidiendo protocolos de seguridad que les dejen las manos libres para pegar y para lo que sea. Entonces, y lo peligroso que era ese que ha muerto, en que estaba considerado un preso muy peligroso, también lo dicen en todas las veces. Cuando muere uno, pues en la noticia ese que ha muerto una persona, no suelen poner la edad que tienen, porque son todos jóvenes, que es una cosa que es como mínimo pues curiosa. Que sean todos jóvenes, que sean suicidios, sean sobredosis. No se dice de qué es la sobredosis. Las sobredosis son de medicamentos que ellos le dan, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas... ¿Cómo actúan todos los que están implicados? O sea, los esto es una mafia. Hacen las autopsias de prisa y corriendo, los juzgados no ofrecen opciones a los familiares, yo qué sé, es que apenas informan... No informan, o dan unas explicaciones artimañas para quitarse el muerto de encima... Aunque no estuvieran ellos matando a la gente, las condiciones de impunidad están creadas. Están totalmente. Porque es que sería cantidad difícil averiguar cuando ellos se cargan a alguien, porque es que no están los mecanismos. Porque un médico cuando le hace la autopsia no ve la. No, eso es, no dice que eso le. Eso es una medida tiene. Responsabilidad de los médicos de prisión. Claro. Sí. Bueno, Toño, Fernando, que mañana seguís en ruta, ¿no? Mañana seguimos la ruta, vamos a de turné. Tenéis la charla en Alibres, ¿no? Sí. Antes de terminar, queríamos volver a agradeceros mucho vuestro esfuerzo de venir en este viaje aquí, mañana allá. Nosotros agradecemos a vosotros. Nosotros agradecemos a vosotros que nos hayáis invitado. Y bueno, pues sencillamente lo único que podemos hacer es esto. Con esto, bueno, para nosotros no... Eso claro. Forma parte de nuestra actividad, y vosotros nos habéis pagado el viaje, etcétera, etcétera, con lo cual sois vosotros los que estáis colaborando. Sí. Además de que os hemos dado fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Pues sobre todo tú, que eres un pesado. Bueno. ¿Te quieres hacer algo? Sí. Ahora sí. ¿Ahora quieres una cerveza? ¿Ahora te me pones borrachito ya? Un minuto. Toño, ¿tú quieres algo? No, yo bebo agua. Claro, ya he dicho bastantes antes.